Cada instante, cada momento. want you to be my lady. Tus ojos tan bello y tu boquita tan deliciosa, mami, es la verdad, baby, eres la chica pa' mí. Now think about how to step to you, but you already made the first move. Got your name in the telephone number, puta de la tora que quiere. It's true, ya veo que caíste en mis manos y me siento como oro. Una botella pa' nosotros, como le gusta el coro. If that could hang, bailando toda la noche, pero el calor no viene de la pista. Perico limpiao, quemao, imagínate eso, y está lista. It's about 4 in the morning, the drinks got me way past tipsy, you know. Ask me where did I park and tell me that she wanna boogie woogie woogie with me, you know. Acabaste de conocerme y quieres tener una relación sexual con esa carita que pones, como si esto para ti es normal. Mama, all day, all night long. Te di mi corazón y me diste tu palabra. Te enamoraste de mi dinero y mi fama. Te di mi corazón. Y todo lo que pienso es todo lo que siento en mi vida como sea. Rapea, Mali, rapea. Manos en el aire. En el grito del swing hasta el fin. Eso es así, man. When the Yepsis came, del debate en quien fue responsable. Proyecto 1, mejor conocido como los intocables. Música callejera, baby. Hot merenguero, baby. Blanco, azul o negro, baby. No importa porque te queremos. Cuando voy para allá con el hippie y el hop, quieren más del Magic One. Atrás del me, to the crow, to the four, to the no. Así que se hace el rock. Show how Latino flow and boogie woop woop to the sound. Latino flow and boogie woop woop to the sound. Oh, the job done, you know? It's how we do our thing, you know what I mean? P1. Cuatro pal de botas, muy difícil para llenar. Difícil para copiar, difícil para tomar. Difícil para ganar, muy difícil de romper. Imposible de creer. Somos el grupo del siglo. Can I get a witness? We wreck the whole mundo. Nelson Zapata, Eric Morales, Johnny Salgado y John Wilson es mi nombre de verdad, mano. La nueva generación, muévete de cero. Empezó la misión, la misión de dedicación. Mucho corazón en cada grabación. Mucho ron, project one, keep it on. Word is bone, it's on. Pulling the South America, so far from looking broad. Orquesta de la oscuridad, no te cruces, te rompo y ya. Que tú sabes muy lejos, mi competencia se llama el espejo. Tú crees que me va a noquear, tú crees que me va a tumbar. Tú crees que yo estoy jugando, tú estás roncando. Tú crees que me va a noquear, tú crees que me va a tumbar. Tú crees que yo estoy jugando, tú estás roncando. That the more you drink in the club, the more prettier the girls get. Bueno, y los grilleros también son románticos. Oh, yeah. Le cantan a sus grillitos de esta manera. Break it down. What? You're so fine. You keep it on. You look good. You keep it on. You're so fine. Yo, can't you see she looks busted? Oh, la rosita. La fundita. Oh, la rosita. La fundita. Oh, la rosita. Still looking for me, yo. My crew know that liquor scudo. Proyecto uno. We can bump all night, right? Like a nightlight hype, like Williams, millions. Divided by four. We chillin'. Tigres en la pista, bebiendo con prisa. Dale despacito, manito. She wasn't that fly, so then I went by that. Niggas like last year, I chico. Miami back to Cali. New York in them between. LSA, Cabernet, Champagne. Got these ladies looking like dreams. Mujeres feas. Ay, papá, mujeres feas. Ay, papá, that's the truth. Cuando yo tomo, chica, toda está buena. Yo, buena y el rock. Yo no soy grillero. Sí, señor. Yo no soy grillero. What? Yo no soy grillero. ¿Cómo no? Yo no soy grillero. What? Where we going now? We going to the night. And what the hell we gon' do, yo? We gon' get drunk. Say what? We gon' get drunk. Say what? We gon' get say what? Drunk. Grillazos, un poquito de cerveza y un traguito de ron. She looks like Sharon Stone. Un traguito de ginebra y un vinito tinto. ojos. Yo, cinco copas de champán. Como Bibi Gaitán. Una botella de aguardiente. Pues y dos botellas de whisky. Se y tres botellas de tequila. Yo que pensaba que tú eras una maravilla, tarde me di cuenta que eras una pesadilla. Proyecto.